¿Qué es lo que estamos haciendo ahora como FCC? Por órdenes de nuestro director departamental, estas semanas tenemos un conjunto de operaciones preventivas. Ya hemos comenzado el día de ayer con lo que son las entidades bancarias, ¿no? Precautelando, previniendo lo que es el delito, ¿no? Adelantándonos lo que es el delito, ¿no? No esperemos que el delito nos venga a buscar, sino estamos esperando, nosotros lo estamos esperando a ellos, estamos previniendo. En ese sentido, esta semana no se extrañe de que tal vez la FELCC, conjuntamente nuestro comando regional, realice unas operaciones, ¿no? Y a la vez les pedimos el apoyo y comprensión, porque a veces la gente no lo toma con buenos ojos, ¿no? Se incomoda un poco, ¿no? Pero lo estamos haciendo con la finalidad de prevenir el delito.